Tenía que resolver el día. Las estrellas congeladas eran invendibles, estaban vencidas y sin luz. A veces se siente una sensación de final, de estar vivo sin vida, sensación de ajeneidad, de no pertenecerse.